Jackson MacLeod. Quinta gata, fragmento. Poema grabado por el autor Elvis Isaac, Alison Noel, Carl Berger, Dick Higgins y Ronald Gross. En New York, febrero de 1968, y basado sobre el gran prajna paramita mantra, gate, gate, parangate, parangate, bodhisattva. That's the part of that thing.